pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. ¿Cómo están? Muy buenas noches, días, tardes. Ya no sabemos cuándo hacemos este maldito mamut. Hoy, por primera y única, no sé si única. Ah, única, no, sí. Mamut matutino de martes. Exactamente. O sea, que en su café, su quesadilla. Pero toma en cuenta que lo van a escuchar en la noche, bro. Dije, saquen una quesadilla, unas enchiladas, no, cruzamos unos chilaquiles. No les dije que sacaran una sandía, porque si no, pues, si les da mal. No. Algo, ¿no? Dice sí, que sí. Hace daño. Hace daño. Te puedes, como mexicano, el superpoder de echarte 10 tacos al pastor, una coca, no te eches una sandía porque algo pasa. ¿Cómo están? Del otro lado, ya escucharon a Jord. Hace una semana no estuvimos, pero y hemos regresado con todo. Estamos muy destruidos, ¿no? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, mamá. Hola, Rubén. Fin del comunicado. No, mira, no sé si por ahí nos escuche mi hermana Mónica, que vive en Puebla. Pues no sé si por ahí llega a poner el Resistencia Radio y con el Mamut. Le mando un gran abrazo, que hoy es su cumpleaños. Ah, felicidades. No sé cuánto cumple, pero pues de que hoy es su cumpleaños. Varios, ¿no? Y varios. Más los que, sí, varios. Pero bueno, afortunadamente, pues ahí anda en Puebla. Y pues le mandamos un beso y un abrazo a mi hermana Mónica. Muy bien, estaba pensando que mi mamá dice que siempre lo escucha en la repetición, no lo escucha en la noche. Entonces ella sí puede sacar los chilaquiles. Ah, los chilaquiles. Que también los chilaquiles, pues a cierto hora de la madrugada también la aplican, ¿no? Y después de una boda, uno. Exactamente. Bueno, durante la boda, ¿no? Ya al final, para que todos lleguen a casa bien. Los chilaquiles siempre son efectivos. También es otro poder mágico del mexicano, ¿no? O sea, puedes haber tomado así, haberte tomado el mar de alcohol, pero si te comes unos chilaquiles ya estás presto para ir. El mexicano tiene una serie de remedios, güey, increíbles. Una birria el otro día también funciona bastante bien, ¿cómo no? Sí, pero es combo, ¿no? O sea, son los chilaquiles y el otro día la birria, ¿no? Ya como a mediodía. Exacto, deberían un estudio científico. La primera vez que Zaira amaneció así bien cruda, que estábamos ya viviendo juntos, ella es médico, entonces ella no creía en nada de esas cosas. Y me dice, no, omeprazol, y así, digo, no, omeprazol, güey, vámonos al mercado, güey, una birria, y me dijo, no sé qué chingados tiene eso, pero me sentí bien. Entonces, varias cosas, el tequilita también cuando tienes un problema en la garganta, a mí me ha funcionado, no sé por qué, pero funciona también. Sí, alguna vez lo apliqué y pues más allá de que me haya funcionado, no, creo que me ayudó a olvidar un poco lo que me estaba pasando, porque sí, es de esas veces que te duele la garganta que no puedes ni tragar saliva y fui, me tomé un tequilita y pues parece que sí funcionó. Por lo menos así lo recuerdo. Oye, vamos con rolas, George. Llevamos aquí platicando. Oye, pues, sí, el pasado domingo, Borrego, 9 de octubre, nos hizo el favor de visitarnos el único y el maestro de la guitarra, Jack White. Oh, buenísimo. Ahorita platicamos un poco de eso, ¿no? Entonces, vamos con la canción que abrió, ¿te late? Taking Me Back. Sí, güey. Empezamos con Mamut. I bet you do. soldiers and you pull all the triggers. Well, you're taking me back, you're taking me back. When you listen to mystics as you lay at your picnics, you're taking me back. Jack White llegó a la Ciudad de México y tocó y abrió Taking Me. Que venía de Monterrey, ¿no? Venía de Guadalajara. Creo que fue Guadalajara, güey, pero no importa, güey. Tocó aquí en la Ciudad de México, aparte en el Pepsi Center, y yo creo que estuvo muy bueno, en cierto. Sí, ¿qué impresiones te da, para empezar, el lugar? Quiero escucharte. Lugar, mira, estuve ahora en gradas y ya había tenido la oportunidad de estar en el piso, ¿no? Planta baja. Y no sé si sea por la edad, pero las gradas no molestaron. Creo que se escuchó bien. A los que vi en la planta baja, los Queen of Stone Age, y no, es que se vive muy diferente el concierto, ¿no? Yo, mi estatura pues es promedio, güey. 1.70 y siempre hay alguien más alto que yo, o si no más alto que yo, pues siempre ando viendo no voy a decir siempre ando viendo nucas, pero eso se puede malinterpretar. Sí. Siempre ando, me decidí viendo cabezas, no. O siempre ando viendo gente, o poniéndome puntitas por un ratito, o como que volteando la cabeza. Y en gradas, pues estuvo chido, a pesar de que alguien, al principio toda la banda se. Te levanta y pues te levantas, pero ya después de un rato pues todo el mundo se sienta. Bien, güey, me gustó el lugar. Me gustó. Yo tengo un tema con la gente que se sienta en los conciertos, bro. Digo, a menos que sea como la sinfónica, pero yo no me hubiera sentado en Jack White. Y hubiera sido el ya siéntate, ya. Y sí. Ahí va el agua, ahí va el agua. Ajá, sí, pero entiendo también que la gente que va a ganadas, pues espera que pues descansar, ¿no? Sí, puede ser. Pero sí, no tengo un tema con eso y francamente creo que hubiera estado. Pero, digo, te puedo dar la reseña de abajo. Sí, ¿sabes qué? Sentí como una nube de ruido que se quedaba ahí como resonando. Después de un rato, o sea, sí es de los pocos en donde he salido con zumbándome los oídos, ¿no? O sea, como que hay mucha resonancia dentro de ese lugar. No se escuchaba mal, la verdad, se escuchaba bastante bien, pero sí sentí eso, como que quedaba ahí, ¿no? O sea, como que no tenía salida y rebotaba en todos lados. Pero bien, o sea, la verdad es que bastante bien. Le abrió Cat Power, que pues es un show completamente diferente, ¿no? Como que Cat Power es para adentro y Jack White es para afuera. Sí, güey, Cat Power, digo, a mí me gusta mucho, pero sí sería alguien que me gustaría ver, no sé, en un barecito chiquito. Imagínate en el Yazorca, güey, ahí. En el Yazorca. Con tu... No, el Yazorca, güey. Ahí no. Es un poquito... Hay uno en el centro, güey. Bueno, se me olvidó el nombre, pero sí, un barecito. Me voy a dar eso, porque no conocí ese nombre. Es un bar de jazz que está ahí por Municipio Libre, bastante locochón. La gente va ahí y se... Pues es como... Es el jazz, güey, ahí la gente va y se loca y se droga y todo chingo. Nunca me has invitado. Es un loco. ¿Qué nunca me has invitado al jazz? Pues yo he ido dos veces y así. Pues también, o sea... Es como ir con los papás de Flanders, güey. Los ya sabes, con Flanders, bueno, con Flanders. No, con los papás de Flanders, que ya eran bien hippies, ya sabes, que no le pegaban de sus hijos. Ya, sí, ya me acuerdo. Era Flanders, sí. ¿No? Sí, exactamente, y como, no, Nani. Esa mujer. Oye, ajá. No, así como en un barecito chiquito ahí en el centro. No me acuerdo del lugar, güey. El 5, ese sí lo. Y Jazzplan, eso. Ah, güey. Como, imagínate en un lugar así, güey. No, yo me enamoro 10 veces de ese lugar. Oye, pero lo que te decía es que pues no se veía, ¿no? O sea, creo que es parte como del show. Y pone las luces atrás de la banda, entonces es muy difícil verla. O sea, no se distinguía como figura, pero no le podías ver la cara. Entonces, pues creo que era parte de eso, como concéntrate en lo que estás escuchando más allá de lo que estás viendo, ¿no? En realidad, pues no es como un gran espectáculo usual, a diferencia de Jack White, ¿no? Que ya si es así como... ¡Explosiones! Sí, claro, y es justo lo estábamos comentando ahí durante el concierto, o sea que como que Cat Power no se la daba esto de bailar, entonces como que el escenario se le quedaba grande en el sentido de que trataba de llenarlo, pues como que ella pero ya, no quiero decir torpe, sí se veía como un poco, pues que no está acostumbrada a eso. Y sale Jack White, güey, que tiene la banda atrás, y él solito, simplemente con Taking Me Back, llenó toda la parte del frente del escenario, porque aparte sí, una locura. Wey, de medio, güey, se fue al lado, bueno, la parte derecha, luego izquierdo, se iba con la banda, y pues es que también es parte del espectáculo, si no lo hace de esa forma, pues seguro pues, no sería Jack, güey, ¿no? Lo que es el gran ícono, yo creo que ¿de qué? De los 2000, ¿no? Sí, de los 2000 totalmente. O sea, eso estaba viendo como la relación que tenía con otras bandas de la época de Jack White, o sea, obviamente con los White Stripes, ¿no? Y sí, es un ícono totalmente, o sea, es la época de que salió Interpol, en que salieron los Yeah Yeah Yeahs, los Arctic Monkeys, pero sobre todo, pues, las bandas gringas, ¿no? The Rapture. Por cierto, va a salir un documental acerca de ese movimiento en Nueva York. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. cómo se llama el documental, ni dónde verlo, pero... Oye, George, ¿te me estás yendo un poquito? ¿Te me estás yendo? Vamos con Rola. ¿Me escuchas? Y vamos a ver. Ahí te escucho. Perfecto y claro. Vamos con Rola, George. Sí. A veces, pues, más. No ve, ¿qué más? Este... de los... Usted no lo que te puse. Está que... Top. No, para... I got like a bad weather. Esto sigue siendo Mamut. Matutino. O Matutino Mamut. Como sea. Like a Buffalo, canción que tocó nuestro queridísimo Jack White. Like a Buffalo. En el en esa canción llegó mi hermana. Ah, ok. Oye, pues sí, se perdió un buen rato. Sí, pero sabes que no le importó. O sea, me importaba más a mí, como que. Como cuando, no sé, compras un buffet y nada más te comes el postre, algo así. Okay. Pero la verdad es que lo disfrutó bastante, o sea, llegó y estaba súper emocionada, saludos a Irlen. Y pues estuvo bueno, o sea, yo iba, justo me habló, me dijo, ya estoy afuera, y estaba empezando a la camuflada, entonces, Lee, y creo que después de eso tocó Lazareto, ¿no? No recuerdo todo el setlist así por completo. ¿No te lo perdiste? Ok. Qué vergüenza. Oh, man. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco soy el super fan. O sea, sí me gusta mucho Jack White, pero tampoco es como que... Ah, sí, claro, este es el disco del... Este es la no, yo tampoco. La verdad es que hubo un rato del concierto, justo después de eso, que... No tocó el Leto. Pero que sí, no lo tocó. Pero bueno, o sea, tocó I Cut Like a Buffalo y luego 16 Saltines, que yo creo que era la que estaba sonando cuando regresamos, nos reincorporamos. Y este, y justo esa parte del concierto no me la supe. O sea, mira, tocó She's Like Heroin to Me, que es de Gun Club, su cover. Luego Little Bird de White Stripes, Missing Pieces y Blunderbuss. Y ya después regresó con We're Going to Be Friends. Ese sí es un hitazo. Fight the Tomorrow, Shedding My Velvet y el encore. O sea que mi hermana vio como la mitad. Como la mitad del concierto. No estuvo mal. La verdad es que fue un muy buen inicio. Luego, no, pues sí estuvo muy bueno. Luego, ya vi, pues, ya me acordé. Y notaste... No los ninguneo. Realmente que no me sé estas canciones, ¿no? Oye, pero este, ¿notaste que en Steady As She Goes aplicó la misma que Idols? ¿La misma que Idols? ¿Se la dedicó a...? No es cierto, no fue esa. No, que de... este... En Steady As She Goes empezó a decir que nos sentáramos. Como que... pues, ah, sí. Y ya después... Pues, sí lo noté. Sí, yo dije, ¿quién le copió a quién? Oye, y no recibió Simi, güey. Por sí. Este, exacto. Esas que le dieron el de Cat Power, el de Jack White a Cat Power. Ah, probablemente. O tal vez sí se la aventaron y él dijo, ah, es chido, güey. Ah, pues no sé, yo no vi que hubiera un Simi. Este, ya vamos con Bárbaras. ¿Late? Sí, pues Steady As She Goes, ¿no? Y ¿qué te parece si la vamos pegando con una de Cat Power? Ahí a cerrar el siglo cierto del domingo. Vamos a seguir hablando de ello. No. O sea, sí podría, pero... Pues ahorita hablamos. No, vamos a seguir. Ahorita vemos. Y ya. Steady As She Goes de los Recon Tours. Y Cherokee de Cat Power. En martes maldito matutino del mamut. no lo sé. Estamos aquí en Resistencia Radio en su martes maldito de mamut matutino. ¿Qué seguirá? Mamut matutino de molaza. No inventes palabras, George. Perdóname. Sí, pues estuvo bastante bueno. Y empieza en octubre, ¿no? Que pues es el temor de todos los cuchillos de los chavos rucos. Pues, mira, ya fue. Digo, este mes fui a más conciertos que en 2 años, obviamente. O sea, dos. Dos, sí, dos. No, mira, fue Porcupine Tree. Estuvo maravilloso. Tenía Porcupine Tree los vi en gradas, güey. Estuvo bien bueno. Porque traen como una onda más visual. Sí, güey, la cartera no dio por estar adelante, pero neta que no me arrepiento, güey. Pues mira, mira, este va. Jack White se fue el domingo, luego Polo y Pan y Youngblood, Lord, Bad Bad Not Good, que ese sí quería ir y coger sus batallas, muchachos. Y luego Roger Waters, borrego, ¿fuiste? No fui yo, ya. Mira, lo he visto muy... Lo he visto muchas veces. O sea, si hubiera ido, evidentemente, güey. O sea, si hubiera tenido el varo, güey, la neta es que hubiera ido. Pero, pues andamos en, ¿cómo decir? Transición. Recesión. Por lo tanto, sí, exacto. Hay que escoger un poco, como tú dices, las batallas, los conciertos, pues ya los de Jack White, los de Porcupine Tree, ya los había comprado. Y el de González también, pues sí voy a ir el viernes. ¿Es este viernes? A ver qué tal me va a ver. ¿Qué es? No sé. Viernes 21. Pistolas y rosas. Curioso, güey, que... Pistolas y rosas. Ay, cabrón. ¿Lo habrán hecho así a propósito, Borrego? Han de haber ido unos tacos en 1983. Y les dijeron, ¿qué onda? ¿No las zorros? ¿Viste una cierta? Dijeron, no, es un nombre de banda. Vamos a ponerle así. Y, o sea, y que les abriera Jack White también. Bueno. Sí. Ay, pero eso va a ser el viernes. Estoy viendo que, bueno, después del concierto de Jack White, pues, sí hubo bastante movimiento ahí en el... En el Pepsi estuvo Lord y yo iba a estar Phoenix. ¿Quién yo? No sé, se trabó. Phoenix, que los vimos en algún Corona hace muchos años, ¿no? Seguramente sí, güey. Esas bandas que veías cayendo mientras ibas pasando, te quedabas 3-4 rolas y decías, bueno, ya me gusta, oye. Ya sé, güey. ¿Por qué? Sí. Y luego el 19 iba a estar Ringo Starr, pero lamentablemente canceló. Ya dijo que no me agendó, canceló siempre. ¿Qué pasó, güey? ¿Nadie quiso ir o qué? No, creo que le dio COVID. Ay, cabrón. Sí, tú. Tengo los falsos, el pobre Ringo Starr. Bueno, pues. Sí, estoy viendo el... Me gustó volver positivo de COVID-19 y cancelar el resto de su gira. Pues el güey no canta, ¿no? Pues que se ponga un cubrebocas y ya que toque la batería. ¿Cantó en sus conciertos? No, la neta no sé, güey. Pero no irías a ver a Ringo Starr, o sea, digo... Sí, igual, sí, güey. Sí, ¿no? Hoy voy a usar una palabra que nunca ocupo, lo voy a usar dos veces. Y Ringo está de los bateristas más ninguneados en la historia del rock. Y no tienen ni idea de lo importante que es ese señor, güey, para todos los bateristas rockeros, güey. Pues ya vemos. Un día haremos un... Esto, ¿ah, sí? ¿Seguro? No, pero... Oye, pero ¿qué? Hay una razón, güey, imagínate, por la cual abrí una cuenta de TikTok que ahí tengo empolvada, güey. Al mismo nivel que cualquier cosa que tengan así empolvado ahí. Hay un baterista que explicaba justo lo maravilloso que era Ringo Starr. Güey, o sea, tenía razón, güey, o sea, podían la opción como baterista normal es como, bueno, vamos a hacer esto. Pero Ringo Starr decía, no, yo voy a hacer algo completamente diferente. Es un poquito difícil de explicar solo con audio, güey, tenemos que verlo. Pero sí, güey, tiene toda razón, es muy bueno. Fue el primer güey que puso la batería como en una tarimita, se viera más. Para que se viera, ¿no? Sí me lo sabía. Sí, entonces, son los perros que se levantan. Sí, Ringo Starr, güey, sí cambió mucho, pero sí, me la voy a usar tres veces, güey. Ninguneado completamente. Y hay gente que dice, guácala, Ringo Starr. No, chavos. Pues tú dices que no canta y que nada más toca la batería y se pone puro. Pues, y eso que es como si. Pues, estoy bromeando con ese Ringo. Ringo. Sí, Ringo. Estoy bien bonito. Pues bueno, ¿qué quieres poner? Algo de Guns N' Roses, ya que vas a ver, por cierto, Borrego. Algo de Ringo Starr, algo de Phoenix. pues no me hubiera pensado, güey. Guns N' Roses. No espero mucho ese concierto, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues, o sea, es solo de la alineación original, ¿no? Ah, sí. Solo sé que esa banda me gustaba mucho cuando era niño y nunca los he visto. He venido ya como 10 veces. Como dice, por currículum, güey. Sí, exactamente. Por currículum. Ah, mira, esta dura poquito. Me gustaba mucho que era cuando era morro, güey. Del famado. Practic, güey, tienen bien poquitos discos y son súper famosos. Use Your Illusion. Esta canción se llama Double Fucking Jive, motherfucker. No me acuerdo, a ver. ¿Qué vamos con? ¿Cuáles son los? Talking Jive de Guns N' Roses, cómo me gustó esta pista. Buena, ¿eh? No me acordaba de ella, y ahorita que la pusiste, me acordé perfecto. Sí, no, y sabes que la opción en vivo tiene un solo que es como 10 minutos que no puse por cuestiones de tiempo. Y también es muy, muy bueno, güey. Está ahí en el. De hecho, ese es. Yo se me ha perdido. Para hacer más largo el programa. Sí, alarga, alarga, alarga. Exacto. Sí, pues creo que Guns N' Roses fue la primera banda de rock que muchos de nosotros escuchamos. No menos yo. Sí, güey, yo mira, recuerdo perfectamente el día en que agarré esos discos de mi hermano y los escuché. Y dije, ah, cabrón. Esto es muy diferente a. Tengo que aceptar, güey, y ser muy honesto con toda nuestra audiencia que, sí, de niño me gustaba Maná. Por algo, a todo mundo de niño le gustaba Maná. Por lo menos los de nuestra edad, pues, ¿no? O sea, sí. Yo era un niño que dijera, qué pinches posers, ¿no? O algo así. Seguro se van a operar. No, que sí. Me gustaba sí, Maná. Bueno, pues, please don't go, don't go. Estaba también Ace of Babes, ¿no? No, Ace of Babes, no Babes. Es un buen nombre, ¿eh? Ace of Babes. Sí estaban guapetonas, ¿no? ¿Eran de dónde? ¿Danesas o suecas o no sé? No me acuerdo, pero estaba eso. Y recuerdo que grabé un cassette, güey, con eso y yo bien emocionado. Se lo enseñé a. Fue mi cuñado. Y me dice. Como que le hace falta inglés, cabrón. Ya empecé a escuchar los discos de mi carnal. Saludos a Osvaldo, si me está escuchando, a Chuchín. Y de ahí, güey, Maiden, Guns N' Roses, ¿qué más había por ahí? De Flepper, Pearl Jam, obviamente. Yo escuchaba mucho de Flepper también. Nirvana tenía el cassette del Nevermind. Y cómo no. Ese cassette me lo compré, o sea, fui directamente. Pero ya eran como 1996 o algo así, no cuando salió, obviamente. Pero. No, sí, mi hermano tenía como eso, porque era como Generación X completamente, ¿no? Sí, totalmente. Y mi hermana también, se lo sabré, ¿no? Si está escuchando. Ella fue la que llevó. Cuatro. Caifanes, The Pitch, Guns N' Roses, Obvia y. ¿Qué otra cosa llevo? The Cure. Pura calidad. Pura calidad, que por cierto, The Cure, pues ahí andaba, andaba dando conciertos también. Por ejemplo, The Cure nunca lo viste en vivo. A The Pitch tampoco, que también acaban de anunciar gira mundial, que queda The Pitch. Entonces, no soy tan fan, pero sí diría. Sí, habría que verlo. Sí, sí, sí. En esa época me gustaban mucho, precisamente por esa época. Pero sí, sobre todo Guns N' Roses. Guns N' Roses sí era como pues, la mata larga, las ilustraciones que tenía, los videos, ¿no? Era todo el show completo. Las ilustraciones ahorita ya serían completamente censuradas. Algunas, ¿no? Por ejemplo, esa de la portada de la peta de Destruction. Esa es bastante, ¿no? Sí es esa, ¿no? Lo que es. Son ellos, calavera. Bueno, lo que pasa es que adentro de ese disco viene una ilustración, no sé si la has visto, como de un robot destruyendo la humanidad. Y en el fondo se ve una chica como con la ropa rasgada y pues, como con cara de shock. Ya sabes. ¿Cuál he visto? De hecho, era curiosamente, güey, esa era la portada original, güey. Obviamente dijeron, y tiene como un zángano volando, ¿no? No, mira, yo la recuerdo en mi mente, tiene mucho que no la veo. Te la voy a mandar en este mismo instante. Tan así que se te quedó grabada. Sí, y la portada está bastante. Qué bueno que la portada está bastante. Disculpen ustedes, tengo un poco de tos. Pero la otra está... ¿Qué es esa, no? Chiste, está horrible, güey. Qué espantosa. Pero sí, la otra, la que quedó al final, esa es... Que supongo que en su momento, pues, era más algo como... Pues no sé, güey, como llamar la atención, o sea, algo choqueante. Que ahora sería completamente baneado. Entonces, peor es borrego. Está hasta... O sea, parece que lo hizo un niño. Como de esas... Sí, justo, ¿no? Como cuando empiezas a dibujar y realmente no sabes qué estás dibujando. Y haces eso, o sea, la figura humana y... No, sí. Que lo haya hecho alguien de más de 25 años. Muy probablemente, ¿no? ¿Quién sabe? Qué chistoso. Pero sí, digo, qué bueno que les banearon eso. Es que, ¿sabes qué? Siento que esa portada no va acorde con la música de la banda. ¿Quién sabe? Creo que más bien nosotros, o sea, eso ya está diluido, ya hay muchas cosas más agresivas que eso. En su momento, seguro había cosas agresivas, pero como comercializar a Guns N' Roses, en su momento creo que sí había sido difícil. En un momento donde estaba todo el hairstyle y She's My Cherry Pie y esas madres, comercializar a Guns N' Roses el Appetite for Destruction, yo creo que sí ha sido complicado. Güey. Sí, tienes razón. Pues sí. No, bueno, eran más agresivos, güey. Más agresivos que todos los demás. Sí, aunque ya, como dices, a la distancia, pues ya no me parece tanto. Es como ver qué, güey. Te gusta una película que veas ahora que dices, no manches, ¿cómo me espantaba eso, güey? Perdón, aunque hay otras como que hemos platicado bastante, como Robocop, Terminator, bueno. Que aún ahora no tendría que ver las personas de cierta edad, ¿no? Es así, no sí. Se han diluido para nada. No, y las veía, pues pasaban el 5, güey, la hora de los niños. Exacto. Bueno, son otros tiempos, borrego. Otros tiempos. Oye, diferentes. Pues, rolita, ¿no? ¿Y qué te quieres poner, York? Sí. Es la de los Arctic Monkeys. Es el año 2005 cuando los conocimos, borrego. Sí, güey, qué discazo de los Arctic Monkeys. Y qué forma de evolucionar, güey. Preséntala, George. Haz lo tuyo, George. Bueno, esto es A Bet You Look Good on the Dance Floor de los Arctic Monkeys, que salió en estos días, en el 2005. Muy bien. Entonces, vamos. En Resistencia Radio, todavía. ¿Sí, no? ¿Sí, Chaco? ¿Sí? Vamos al Chaco Attack. Bang, go. I bet that you look good on the dance floor. People Look Good on the Dance Floor, aquí en su programa bonito, común, todavía en Cristencia Radio. O sea, no por otra cosa, sino porque... ¿Chaco? Sí, sí. O sea, lo que podemos hacer... Podemos decir, es hacer una pausa, decir, radio, por si ya nos banearon. Sí, no lo decimos por otra cosa, más que pues, sí nos hemos pasado de lanza un poco. Perdón, con la frecuencia de las transmisiones. Las entregas para que escuche el profesional. Exactamente. Entonces, bueno, pues seguimos en Resistencia Radio. Sí, estaba viendo el 17 de octubre de 2005, debutó A Bet You Look Good on the Dance Floor en el número uno de los sencillos del Reino Unido, borrego. Esa rola la llevó todavía en un CD, güey. En el Blockbuster, para que se den cuenta lo viejo que ya estamos. Trabajaba yo en Blockbuster. Y un güey la llevó y la puso, obviamente, para hacer el cierre a ritmo de los Arctic Monkeys. Y sí, fue como, güey. Gracias. Qué buen disco. Gracias. ¿Te acuerdas que en esta época. Es malo. En esa época nos íbamos a nadar a Seúl, ¿no? Sí, es cierto, güey. Con Zamora, saludos al Zamora. Saludos al Zamora. Que iba a encallar ahí nada más. Sí, el Faba también. Andábamos por ahí. Dale. Sí, pues, ¿qué fue su primer sencillo? Ya no encuentro uno previo. ¿Qué si fue ese, su primer sencillo? Esta banda, los Arctic Monkeys son los que se hicieron por MySpace, ¿no? Pues sí, bueno, va a decir, se dieron a conocer. Sí, y ahí fue como que se bien famosos, güey, por MySpace. Sí, MySpace, güey. Este disco debut, que es Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, del 2006. Y pues sí, ese sencillo fue el primero que salió. Y ahorita que dijiste Blockbuster, ¿ya viste que va a salir una serie de Blockbuster? O sea, ya dimos ese salto, como de que ya pueden, se considera historia algo que nosotros vivimos. Pues imagínate, yo trabajé en el Blockbuster hace... 20 años, ¿no? O 15 años, güey. Ah, no. O sea, ya más de una década, sí, güey. Sí, más de 15 años. Y desde ese momento ya sonaban por ahí, decían, no, que en Estados Unidos ya está Netflix. Yo ni puta idea qué era eso, ¿no? Y yo no sé, bueno, sí, Blockbuster, supongo que es una clase, güey, ahí en marketing o algo de producto, en demostrar cómo tienes que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Porque tus Blockbuster no se han adaptado, hubiera tenido, tenía todas las licencias de las películas, güey, hubiera sido un super boom, güey. Oye, corrígeme, pero creo que sí hubo un intento ya, una patada de ahogado de hacerlo de Netflix, ¿no? De tener un catálogo de streaming. Sí hubo ahí como una plataforma, pero pues creo que nunca jaló, nunca pegó, no sé qué pasó, güey. Lo que pasa es que en ese momento ya, ¿cómo se llama? Netflix pues ya era un monstruo, ¿no? Ya no había forma como de... Y que... En Netflix le está pasando lo mismo, güey. O sea, ya ahorita hay tantas plataformas y ellos tampoco se han sabido dar la polilla, güey. Imagínate. Ya creo que Disney y ya le están viendo el mandado, güey. Francamente, ya veo como el catálogo de Netflix un poquito demasiado comercial, ¿no? O sea, ya incluso las producciones... O sea, sí, aunque les metan varo, ya se ven de cierta forma que ya no me atrae tanto. Pero pues también pero, tiene que ver... Dame un segundo, güey. Sí, güey. Un segundo. No le voy a decir nada, Borrego, por favor. Y para que vean que esto es completamente en vivo, voy a callar a los perros del vecino. Sí, bueno, como si pudieras. Exactamente, como si me lograra. Ah, no, un poquito de... Sí, güey, a mí también me pasa que ya... O sea, no, güey, no. O sea, como, es que ya es mucho, güey. O sea, ya es como... Como cuando vas a un buffet nuevamente y dices, pues hay tantas cosas buenas y tantas cosas malas que necesito escoger lo mejor, güey, ¿no? Y no, güey, ya acabas ahí ahogando en un mar de películas y pues, si es bueno o malo. Pues a mí me pasa eso. Sí. Y siempre acabo yendo a mis lugares seguros, güey. Sí, exacto, güey. O sea, cuando no tengo ganas de ver nada, porque aparte casi no veo películas, güey. Mi serie, ¿no? Así. Pongo la tele, es como, aquí voy a empezar. Bueno, pues veré Seinfeld. Y ya. O ya vi, bueno, vi Better Call Saul, güey, que me encantó. Pero no tenía encuentro nada más, ¿no? O Rick and Morty, ¿no? En HBO, pero al menos en Netflix. Ya casi. O buscar una película, no sé, para tener al. Marco. Bueno, en el Netflix estaba Fargo, que era muy buena, pero ya la quitaron. O sea, fue la última que me clavé en Netflix. Y en HBO recomiendo una que se llama The Leftovers, que está bastante chida. Pero son de estas películas, o sea, son de esas películas que sí te dejan un poco drenado emocionalmente. Pero son las que me gustan. Pues sí, güey, y aparte ya el. Pues ya ahora veo que HBO ya tiene la Champions, tiene fútbol americano, entonces tiene Fox Sports, entonces como que ya le dieron la vuelta, ¿sabes? O sea, de no ver televisión tradicional, güey, por cable y olvidarla. Ya la reincorporaron, güey. Sí, ya es un híbrido ahí bastante raro. Sí, Fox Sports sí, creo que está en Prime. Sí, está en Prime. Y la NFL está en Prime, güey. Y la NFL está en Prime también. Eso sí, ni siquiera lo he pelado. Tiene algunos partidos ahí en Prime. Tiene el los jueves, que son horribles, y por fin domingo. ¿Siempre? O sea, ¿siempre el de los jueves es horrible? Bueno, al menos estas 5 temporadas que llevan. No, güey. Está bien. Yo me borrego. Oye, pues, ¿qué te parece que ponemos esta canción más alegre? Oye, sí, me ha hecho todo sorprender. A ver. Like Sugar, de Chaka Khan. Ah, ¿qué crees? Ya lo hemos puesto aquí. ¿Sí? Sí, pero fue solo así. Yo creo que fue solo la tenía. Ayer venía en el coche. Ajá. Venía y se puso esa rola. Y de repente noté, güey, que Emilio estaba cantando. ¿En serio? Padre. O sea, estaba lleno, balbuceándola. Y volteé y le digo, ¿te gustó? Y dije, sí. Y el pito, sí. Claro que sí. Y veo, obviamente. ¿Qué es eso? Padre, güey. Vamos con Light Sugar de Chaka Khan. Bueno, sale Emilio Ganda en su segundo día de guardería. Yeah. Por otros 3,556 días más así. Andamos tranquilos en la mañana. Slash. Like Sugar, dedicada al hermoso de mi chamaco. El gusto, güey, le venía a Valdición. Muy bien. Las propuestas que alguna vez mandaba. Sí, yo creo que por eso la traía ahí en mi lista. Yo, está chingona, la neta sí está chida. Sí, es muy buena. Pero sí, fue muy, muy chistoso. Cuando ves que descubren que les está gustando algo y dices, bueno, veámoslo. Bueno, escuchémosle. De hecho, yo tengo una playlist justo con puras canciones que ha pasado exactamente eso, ¿no? O sea, que veo que reaccionan a ellas y ya las voy guardando y ya luego se las marqué a los gemelos. Y a Mati le gusta mucho cantar, le gusta así. Prende las letras así al pie de la leche y lo digo mucho. O sea, yo llevo escuchando la misma canción 20 años y no me la he aprendido. No, los niños son como una esponja. Yo así me aprendí, regresando un poco, a todas las canciones de Guns N' Roses. Igual, como no sabía inglés, güey, de niño, bueno, estoy casi igual, ¿no? No, ya lo entiendo. No, no saber. Sí, no. Charlie, así. El famoso washa-washa. Le decía a mi cuñado, güey, que hablar inglés. Oye, ¿qué significa esto? Y me decían, no sé. Ahora que soy grande, ya sé por qué me decía que no sabía, güey. Ah, claro, ajá. Y decía, pues, ¿cómo que no sabes? Yo pensaba en mí, pues, no. Debe ser muy difícil saber hablar inglés. Y te creo ahí una barrera que no debías haber tenido, ¿no? Bueno, ni modo que me haya hecho regreso. Solo la puta o algo así, no, güey. No, nunca. Creo que ha sido buena idea decirle a un niño, güey, de 10 años o de 2, de mínimo. No, pero sí te entiendo. O sea, creo que en mi caso el acercamiento al inglés fue totalmente música. Afortunadamente tenía un diccionario inglés-español. O sea, mi papá, muchos años, se pasó el cuaderno, pues, así libros viejos que tenía. Entonces, ese que tenía era un diccionario viejísimo. que ya no tenía las pastas originales, y es le puso unas nuevas. Y ahí lo teníamos en la casa. Entonces, cada vez que tenía una duda de alguna canción, pues iba y ahí le preguntaba al diccionario. Pero obviamente mis traducciones eran muy literales y pues no, mucho tiempo después entendí realmente el significado. Imagínate, güey, la próxima puerta al infierno, güey. Tampoco veo que tenga tanto problema. Pues no, no, pero luego hay muchos términos que de plano pues, son expresiones cotidianas que no vienen en un diccionario. No podrías entender tan fácil. Sí, sí, sí, como... No, ahorita estoy bien, ¿no? No sé por qué me... Me baneó. Oye. No, está bien, está bien. Sí, pero qué buena forma de aprender inglés. Yo creo que... Yo nunca tuve clases de inglés formales, güey. Siempre estuve en escuela pública y las secundarias son muy básicas y las de la prepa son peores. Y creo que tú estuviste en el mismo mood que yo. Curiosamente, luego sé más frases o entiendo un poco más el caso de Zaira, que ella sí llevó clases de inglés como tal. Y yo creo que tiene mucho que ver la música, porque yo leía los bucles así, completamente. Sí, claro. A diferencia de ella, que pues en gramática me gana 10 veces. Claro. Pero te refieres que hay expresiones que ya igual... Ah, exactamente, o el entendimiento, o sea, como más rápido, o sea, yo lo entiendo un poco, o sea, las palabras las entiendo más rápido que ella, y yo creo que es mucho, tiene que ver que toda la música que escuchas. Sí, claro, Estoy más familiarizado con el lenguaje. Creo. Sí, o sea, es como inglés de barrio, ¿no? Sí, claro, pues ya ahora le... Ahora, al hablar como ya de forma correcta, pues ya si me llegue a mis zapes, mis asesinos se dice. Está bien. Sí, con una buena forma de... ¿Qué onda, Borrego? Sí, dice que vayamos a la canción, ¿no? Ah, sí, dos, así se llama el perro, nos dice, vayan a Borrego. Exacto. ¿Qué le quieres poner? La de Jungle, parece que se presentaron ayer en el Palacio de los Deportes. Muy bien. Was Busy Earning. Sí, de Jungle. Muy bien. Lo pronunciaste súper bien, bro. Busy Earning. Si lo mato de baile. Busy Earning. tengo el BC Earning. Pronunciado. Bien, George. Y hoy, pues antes que cualquier cosa, vamos a dar nuestras redes sociales, ¿no? Twitter, arriba. ¿Sabes cuál sí deberías de dar? La de Tito y... ¿cómo se llama? ¿Tito y qué? Ah, arroba Tito y Paco. Es la única que necesitas. Servicios veterinarios, buen precio. En Instagram. Que ay, cómo me cuesta trabajo, porque como no soy yo de redes sociales, siempre se me olvida que existe esa madre, pero pues hay que quedar en que uno quiere vender su producto. Exacto, es el esfuerzo empresarial de Borrego, entonces apóyelo, por favor. Sí, güey, pues el peor es que antes era bien fácil, ¿no? Te anunciabas en la sección amarilla y ya. Y no era tan fácil, ¿no? Supongo que no. Imagínate, ha habido un mundo de personas que decían lo mismo que tú, y que aparte el 90% de las acciones amarillas se han usado en las peluquerías, ¿no? Exactamente, para hacer más te cortaba el cabello, subiera, ¿no? Bueno, me queda para que estar más alto, ¿no? Ah, sí, claro, se lo ponían en el asiento, ¿no? Para los niños. Entonces, ya que siempre es el mamut de la nostalgia y resistencia radio es de la nostalgia, pues el que entendió, pues entendió, ¿no? Secciones amarillas. Sí, o sea, los niños van a decir, ¿qué? ¿Sección amarilla? ¿Qué? ¿De Minecraft? Es como el mundo amarillo de Minecraft. Okay. Hashtag, algo así. ¿Hashtag qué? Sí, ya sé. Sí, que por ejemplo, en las clases luego de música. Pues está el signo de número, que es un hashtag. En la música significa que es un sostenido. ¿Ve? Ah, ok. Y pronuncias música, es como símbolo de número. Así. Entonces hay que cambiar, güey, decir hashtag. Ah, o sea, depende de con quién hables, ¿no? Sí, depende con quién hables. Muy chistoso. Pero bueno, así es la vida, güey. Ya nadie dice ya nadie dice gatito, ¿no, verdad? No, ya nadie dice el gatito. yo son 24, yo estuve preocupado por ti, por tu punta, no sé, bueno, sí, yo 100% aquí en la resistencia. Sí, 11:30 yo. O sea, con pues mira, me acordé de que existe Kinky Norte, que es una fiesta en un festival que se llama Quimera aquí en la hermana república de México. Entonces, Metepec, por lo mismo. Ah, ¿no es lo mismo? No. ¿Dónde es? Entonces, es como Portales y del Valle, güey. Ya es lo mismo, güey. Ya con la gentrificación ya es lo mismo. Sí, ya sé. Pues sí, o sea, están un poco separados. En realidad son localidades diferentes. Pero bueno, cada quien tiene como su otro postal. Total que fue acá en Metepec. Y no pude ir. Obviamente, pero será que está. Entonces, pues vamos con algo de Kinky, ¿no? Va, me late, George. Algo de ¿te parece que juntamos para que sea la hora y media? Ya no regresamos, ¿verdad? No, ya no regresamos, ¿verdad? Ok. Vamos a juntar a Norte con Norteño del Sur, junto con Kinky. Ahí ven, ¿dónde está la canción? ¿A dónde van los muertos de Kinky? Gracias por escuchar. Esperemos apurarnos a editar esto para que el Chaco lo ponga en la noche. Si no, pues ya será mañana en la mañana. Muchas gracias a todos. Adiós. También sí, están los pasamos, perros. Sí. No, les pasamos nuestro hi-fi. Vale, bye. Adiós. We'll be right back.